Si te das cuenta, Mercedes-Benz abarca muchos aspectos en cuanto a lo que se refiere a automóvil. Manuel, yo quiero que para terminar me des una recomendación. Si es la primera vez que yo me voy a comprar un Mercedes, ¿cuál es el carro con el que yo tengo que iniciar y que yo digo, es que voy a la fija y me enamoro del carro y de ahí para adelante me caso con Mercedes-Benz? Bueno, ahí es importante tú de qué carro vienes. Ok. De acuerdo a lo que vengas, uno te ubica. Nosotros tenemos el vehículo de entrada, que son los NGCC, que eso es la nueva generación de vehículos compactos. Ahí encontramos el Clase A, el CLA, la GLA, la GLB. Subimos un nivel más y encontramos los iconos. Ahí okay. Nos vamos a encontrar un Clase C, que es un carro más ejecutivo, un poco más amplio, más confortable. Sí. Subimos un poco más, nos encontramos en el Clase E, en los iconos, que es el carro característico de Mercedes-Benz. Podemos subir un poco más, nos encontramos los Drain Cars o okay. Los Top End Cars. Sí, sí, sí. Ahí están ya un Clase S. En camionetas nos encontramos con una GLE, una GLS. Entonces, si te das cuenta, hay para todo. O sea, el carro de entrada puede ser el que sea para el público objetivo. De acuerdo. De no, acuerdo, espectacular. De acuerdo al cliente. Sí, sí, claro. No. Tú puedes entrar en los íconos. Claro. O hay otro que puede entrar por el Clase A, que es nuestro vehículo de entrada. Perfecto. Pero en todos vas a encontrar la tecnología. Si tú miras con otras marcas, fíjate, los acabados de Mercedes-Benz son únicos, son especiales. El detalle, el acabado en las puertas, la consola, los acabados de la consola que son totalmente diferentes, y eso es lo que marca la gran diferencia de Mercedes-Benz. Pues espectacular. Nosotros vamos a seguir aquí en el Auto Show de Mercedes-Benz. Estamos en Unicentro, ustedes todavía están a tiempo de venir para que se lleven ese carro que tanto han soñado, y hoy definitivamente es el día para cerrar ese negocio. Así que mientras ustedes siguen conectados con Jaime Sánchez Cristo y la radio de los clásicos, yo sigo en el Auto Show Mercedes-Benz. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador. En la investigación, Orlando Rivera. En la selección del formato que mejor le suene, Emilio Sánchez. Comenzamos con el trabajo de Ultra Lounge, que es una colección muy linda que deberían tener de los sonidos de antes, que se llama Wild, Cool and Swinging 2, y está enfasada en el show business, en las compilaciones de Las Vegas, en los años 30, 40 y 50. El énfasis es ciertamente más de el swing cool de la época, que era como más moderno. Siempre había un martini, siempre había una bufanda de seda, y siempre estaban Dean Martin, Sammy Davis Jr., Nat King Cole, Lou Rawls, Peggy Lee, Julie London, y de esta gente. Hay que resaltar esta grabación de 1964, que hizo de una manera brutal Bobby Darin, de una composición de Carol Coates que se llama Sunday in New York. New York on Sunday, big city taking a nap. Slow down, it's Sunday, life's a ball, let it fall in your lap. If you got trouble, just take them out for a walk. They'll burst like bubbles in the fun of a Sunday in New York. You can spend time without spending a dime, watching people watch people pass. Later you're pausing in one of those stores, there's that face next to yours in the glass. Two hearts stop beating, you're both too breathless to speak. Love smiles a greeting, then the dream that has seen you through the week comes true on Sunday in New York. a ball, let it fall in your lap. And if you've got trouble, go take them out for a walk. They'll burst like bubbles in the fun of a Sunday in New York. You can spend time without spending a dime, watching people watch people pass. Later you're pausing in one of those stores, there's that face next to yours in the glass. Two hearts stop beating, you're both too breathless to speak. Love smiles a greeting, then the dream that has seen you through the week comes true on Sunday in New York. Comes true on Sunday in New York. El tenor es para Lalo Schifrin, el Latin Sweet Jazz, que fue grabado hace mucho tiempo, en el año 2000, y que fue nominado al premio Grammy como mejor álbum latino. Por supuesto, nunca ganó. Tuvo a David Sánchez en el saxo, David Alex Acuña, un percusionista peruano en la percusión, y Lalo Schifrin en el piano. Sonidos del Caribe, sonidos de Cuba, de Argentina. Este señor es uno de los más grandes compositores de música de cine y televisión. Con ustedes, Lalo Schifrin. siguiente canción la compuso Aloysio de Oliveira, Elmer Deodato, Norman Gimbel, Antonio Carlos Jobim, todos juntos hacen parte de este medley de tres canciones que pues produjo y arreglos de Elmer Deodato para la película Bossa Nova, interpretada por la ex mujer de Steven Spielberg, Amy Irvin, con música maravillosa de toda esta gente, pero este tema en particular incluye a Carol Rogers en las vocales, a Dijah Van en las vocales y a Elmer Deodato en todo el arreglo y la producción orquestal. Los dejo entonces con esto que es Marianne, escrito por Deodato, Suddenly It Had to Be You, que se llama en portugués Tenía que ser con você, y Deodato y Javan. Aquí está este medley maravilloso de la película Bossa Nova del año 2000. De ser pra você, se não era mais uma dor. senão não seria o amor, aquele que o mundo não vê, o amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você. You have all the love in the world that I've got for you and for me. O amor que chegou para dar. The Nearness of You es una canción popular escrita en 1937 por Hoagie Carmichael con letras de Ned Washington. Se puso en una película que se llamaba Romance in the Rough y fue muy famosa en 1940. De ella hay muchas versiones, pero esta es de un trabajo muy lindo donde unieron los talentos de la cantante más grande de jazz para mi gusto que ha habido, Ella Fitzgerald, y un cantante muy particular, no me parece lo más grande que ha habido, pero tuvo mucho público. Louis Armstrong, también intérprete de la trompeta. Ella y Louis grabaron este trabajo acompañados por un combo pequeño del Oscar Peterson Trio y también con otras cosas. Esto se llama The Nearness of You, la cercanía a ti. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no, it's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft light to enchant me. If you'll only grant me the to hold you ever so tight, and to feel in the night the nearness of you. It's not the pale moon that excites me, the thrills and delights me, oh no, yes, just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no, just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me, if you only grant me the right to hold you ever so tight, yeah, babe, and to feel in the night, babe, then it is ahora con Natalie Cole. Es una cuarta grabación en estudio para esta cantante, hija del gran maestro del canto, del crooner, Nat King Cole, 1977. El éxito del álbum fue Our Love, que llegó a los 10 primeros lugares del Hot 100 de Billboard. Thankful se llama el trabajo. Y esta canción, pues es muy especial. Solo la pueden escuchar acá. Se llama La Costa, con Natalie Cole. vamos ahora con el maestro Barry White como director de orquesta. Tuvo esta banda mucho tiempo. La comenzó con un trío de mujeres, después las quitó y siguió con este ensamble que pues tuvo un tema número uno en las listas americanas con el Love Theme en 1973. Y sería ese y otro los dos únicos primeros lugares de Barry White como cantante, Can't Get Enough of Your Love, y el que les dije como orquesta. Después sacaría otro disco que se llamó White Gold, del cual solo un tema llegaría a los 50 primeros lugares de Billboard, pero pues siempre hay que recordarlo como una persona muy talentosa, y esto sí es del año 74. El tema se llama Only You Can Make Me Blue, solamente tú me puedes poner triste. El turno ahora para Michael Bublé, que apareció en el Late Late Show en el 2022 para cantar este clásico, una versión muy sedosa de Nightingale Sang in Berkeley Square. Y bueno, pues el cantante tuvo una banda tremenda, pero también un grupo básico de jazz, canción que hizo muy popular Nat King Cole y también Frank Sinatra. A Nightingale Sang in Berkeley Square es como una luciérnaga que cantó en Berkeley Square, que es un parque pequeño muy lindo en Londres. Vamos a oír esta versión maravillosa de el que quiso ser Sinatra y nunca fue, Michael Bublé. Thank you. certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and the nightingale sang Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, wore such a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And when you turned and smiled at me, a nightingale sang Berkeley Square. How strange it was, how sweet and strange. There was never a dream to compare with that hazy, crazy night we met when a nightingale sang Berkeley Square. How this heart of mine beat loud and fast like a merry-go-round in a fair. And we were dancing cheek to cheek when a nightingale sang Berkeley Square. When dawn came stealing up all golden blue to interrupt our rendezvous, I still remember when you smiled and said, was that a dream or was it true? Our homeward steps were just as light as the dancing feet on the stair. And like an echo far away, nightingale sang in Berkeley that night in Berkeley, that night in Berkeley Square. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan con Sergio Méndez, nuestro siguiente invitado de larga duración, The Frog. Antes les hablo que este es un homenaje a mi amigo y maestro Autographist en este programa. Siempre con ustedes Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del formato Emilio Sánchez. La Rana, The Frog, Ara, de Sergio Méndez, escrita por un maestro que se llama Jean Donato, del trabajo Look Around del 67, y esta es su versión. Getting it, Ultra Lounge es una colección. Esta se llama TV Town y se lanzó en 1997. Billy May es un gran instrumentalista que grabó canciones para Frank Sinatra, para Nat King Cole, Big Damon, Johnny Mercer, Ella Fitzgerald, Jack Jones, Bing Crosby y Nancy Wilson. Vamos con este trabajo que es parte de una película de un investigador privado de mucho tiempo atrás que se llamó Mannix, con Lalo Schifrin en la composición y Billy May en la superorquesta. Se lanzó como cantante y después se consagró como actor, y sobre todo actor cómico francés. Esto fue grabado en 1999. Esto fue éxito de la FM en la primera etapa de su creación. Bueno, y vamos a oír a Patrick Bruel, de larga duración, Juste Avant, y esto del 19 de octubre de 1999, un álbum realizado por el productor Fabrice Moreau, y el tema Elle voulait tout, ella quería todo. S'asseoir là juste en face de moi. Était-ce par hasard? Elle m'a dit, je ne crois pas. Avec ses grands yeux noirs plantés au fond des miens, elle m'a pris par le bras, m'a dit, jusqu'à demain. Jusqu'à demain. J'ai suivi sans rien dire, elle savait où elle est. Dans les ruelles en couleur, on a tout vu, tout fait. Visiter mon cœur, j'ai même pas su son nom. Un taxi, une adresse, j'ai pas posé de question. Pas question. Elle voulait tout, jusqu'à demain. Elle voulait tout, jusqu'au matin. C'était tout, tout de suite, tout ou rien. Pas question de chercher plus loin. Une belle histoire qui passe, on la prend comme elle vient. Je sonnais midi, je me retourne, je tends la main. Je ne sens qu'un oreiller, j'embrasse plus qu'un parfum. J'avais l'ai pas vu venir, je l'ai pas vu s'en aller. J'ai eu envie de rire, je suis pas arrivé. À l'arrivée, elle m'avait tout volé, pourtant elle n'a rien pris. J'aurais peut-être préféré, au moins j'aurais compris. La chambre était réglée, on me l'avait jamais fait. J'ai essayé de pleurer, j'y suis pas arrivé. Et puis après, elle voulait tout jusqu'à demain. Elle voulait tout jusqu'au matin. C'était tout tout de suite, tout ou rien. Et pas question d'aller plus loin. Une belle histoire qui passe, on la prend comme elle vient. Hasta mañana, y te vas. Hasta mañana, y nada más. La chica nunca mira atrás, arrebatando pensar. Miras con el sol, nada más. Repartir au matin, un souvenir en poche. Un mot sans un lien, surtout rien qui s'accroche. Moi aussi j'ai déjà bien sûr dû faire comme elle. Arriver pour la nuit, y croire, la trouver belle. La trouver belle. Moi aussi et pourtant si je la croisais ce soir, je saurais empêcher que le jour nous sépare. Et quand j'arpente la nuit les rues décolorées, je cherche ses yeux noirs dans les ombres pressées. Elle voulait tout jusqu'à demain. Elle voulait tout jusqu'au matin. C'était tout tout de suite comme ça vient. Et pas question d'aller plus loin. Une belle histoire qui passe et me prend tout pour rien. Elle voulait tout. Et pas question d'aller plus loin. Une belle histoire qui passe, on la prend comme elle vient. Año 1998, un grupo sevillano que lleva varios trabajos ya se retiró porque eran 7 parejas y una de las parejas se fue. El grupo se llama Siempre Así. Este fue uno de los trabajos en su momento cumbre de su éxito, cuando estaba muy de moda el nuevo flamenco, y se llama Vivir Amándonos, de larga duración, 10 y cuarto, producido por Rafael Marcha. Y bueno, pues si ustedes quieren oír esto, ese es un acople de voces de hombres y mujeres. Y bueno, llevaron su música a muchas partes en España. E inclusive estuvieron en la Plaza de Toros y nadie fue. Fue una tarde muy triste en la Santa María, en Bogotá. Pues hombre, aquí está el grupo Siempre Así y Vivir Amándonos. Funkin' for Jamaica es un sencillo del trompetista Tom Brown. Después esto lo tomaría un japonés DJ para hacer un remix que fue éxito ninguno, pero que incluyó al grupo francés vocal Les Louviens, que interpretan parte de la canción. Tawatay, pues es un hombre que lleva mucho tiempo en el escenario. Bueno, y esto es un trabajo importante de él, de Last Modern Century, que es un CD que sacó hace mucho tiempo. Con este tema terminamos las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en el sonido, Mauricio Amador. Hasta la próxima semana. autoshow Mercedes-Benz ha llegado a Bogotá. Test Drive exclusivo. Financiación flexible y posible. ¿Qué esperas? Visítanos en el parqueadero del Centro Comercial Unicentro del 20 al 28 de mayo y descubre la potencia y el lujo que demuestran lo inigualable. Mercedes-Benz. The best or nothing.